Hoy es viernes, 8 de abril, estás escuchando Radio Ela y esto que comienza ahora es Latido de Libertad. Hoy vamos a empezar hablando de otro abuso más de la Brigada de Información de Madrid, de los informes que tienen sobre un abogado que no tendrían por qué tener en un principio, siguiendo sus propias normas. Luego también vamos a hablar de cómo está el tema de la lucha universitaria hoy en día, que yo personalmente estoy un poco perdido en todo ello y hoy nos vamos a enterar de lo que se está cociendo. Y luego para el final del programa hemos dejado un contenido sobre todas las víctimas de la transición, que nos va a presentar aquí Manu, con su verborrea habitual. Y nada, pues esperemos que salga todo bien, que hoy no tenemos a Santi, pero esto sigue siendo Latido de Libertad. Let's go. Bueno, y como hoy ponía yo la música, pues quería hacer un homenaje a un programa de radio, Golpe al Estado, que escuchaba yo cuando era joven, y de aquello me aficioné a las radios libres, y mira, y luego pues El Corazón del Sapo, conocidos por todos. Bueno, pues vamos a empezar hablando del abuso este que comentaba, lo que parece ser un abuso de la Brigada de Información, que resulta que han encontrado o tienen indicios de que la policía tiene una especie de fichero de abogados antisistemas, que el caso ha venido por el tema de Erlanchi Barrondo, que han descubierto pues que tienen ahí unos papeles suyos, y bueno, vamos a leer un comunicado de la Asociación Libre de Abogados, y que habla todo este tema y lo explican y perfectamente. Así que, bueno, lo voy a leer ya. La Asociación Libre de Abogados denuncia el gravísimo ataque ético y profesional sufrido por nuestro compañero Erlanchi Barrondo Merino durante su actuación en asistencia letrada de un detenido ante la Brigada Provincial de Información de Madrid. El compañero designado expresamente por el detenido para su defensa se encontró al acceder al atestado policial realizado en dicha Brigada de Información, que éste recogía numerosa información privada y personal sobre él mismo, finalizando con una recomendación hecha al futuro juzgado encargado de instruir los hechos de valorar la posibilidad de imputar al letrado por un posible delito de asociación en organización criminal. Así, el atestado confeccionado incluye las siguientes afirmaciones, carentes de valor alguno para la averiguación de los hechos por los que fue detenido el cliente del letrado. Erlanchi Barrondo es conocido por haber defendido varios imputados de grupos antisistema, de extrema izquierda, por disturbios, desórdenes públicos y agresiones. Entre sus clientes ha estado el francoespañol ultra del Olympique de Marsella, que agredió a un policía durante el transcurso de un partido que enfrentó al equipo francés con el Atlético de Madrid. Otro de los casos en los que este letrado actúa como abogado de la defensa es el proceso abierto contra 7 individuos que, durante el transcurso de una manifestación antifascista en el centro de Madrid, fueron detenidos tras atacar la unidad integral de la Policía Municipal de la calle Montera. Erlanchi Barrondo también ha iniciado una trayectoria política en varios partidos como Madrid es Castilla y en Iniciativa Internacionalista, la lista Berchale de Alfonso Sastre, en las elecciones europeas de 2009, que no condenó la violencia terrorista y que el Supremo ilegalización por ser la sucesión de ETA Batasuna. Más tarde el Constitucional permitió que se presentaran a las elecciones. Y Barrondo ocupaba el puesto 49 de esa candidatura, según la publicación oficial del Parlamento Europeo. El atestado policial recoge igualmente en sus diligencias la siguiente imputación delictiva. Por todo ello, y para no perjudicar la prestación efectiva de la asistencia letrada a los detenidos, se expone la presente para que por parte de su autoridad se valore la posible implicación en el delito de pertenencia a la organización criminal, en la que él mismo pudiera incurrir. El contenido de las anteriores diligencias supone un ataque frontal tanto a la labor del abogado como a la defensa del propio detenido, además de suponer una violación de los límites constitucionales impuestos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, puesto que a. identifica a la persona del letrado con su defendido y con los presuntos hechos delictivos por este cometido, algo expresamente prohibido en nuestro ordenamiento y en los tratados internacionales al respecto. B. Vulnera la presunción de inocencia del detenido al hacerle sospechoso por el mero hecho de haber designado un abogado particular concreto para su defensa. C. Revela la más que probable existencia de archivos ilegales de información con datos y circunstancias personales de abogados sospechosos por razón de las defensas asumidas y el acceso a dicha información por parte de los agentes destinados en la Brigada Provincial de Información. D. Supone una obstaculización clara al derecho a la asistencia letrada mediante maniobras de amedrentamiento al letrado, implicándole de forma más o menos velada en la comisión de hechos delictivos sin prueba alguna. E. Excede la labor de los cuerpos de seguridad el hacer sugerencias a las autoridades judiciales acerca de la supuesta comisión de delitos por parte de los letrados, máxime si, como es el caso, dichos delitos son perseguibles de oficio y, por lo tanto, esos mismos cuerpos deberían de haber actuado conforme a su estatuto y funciones. F. Pretende crear en el juez instructor y en el fiscal de la causa judicial unos estados anímicos concretos en contra del abogado defensor, lo que redunda a su vez negativamente la situación del imputado. Por todo ello, la Comisión de Defensa de la Defensa de la Asociación Libre de Abogados ha emitido sendas comunicaciones al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y al Consejo General de la Abogacía Española reclamando el amparo del compañero Erlanchi Barrondo, así como exigiendo que requieran de la manera más firme y tajante al Ministerio del Interior que comunique la existencia de dichos listados de abogados sospechosos por razón de sus clientes o las causas de sus clientes. El cese y borrado inmediato de los mismos en caso de comprobarse su existencia, la depuración de las responsabilidades de los funcionarios que hayan ordenado y confeccionado y autorizado el acceso a dichos listados, recordando a dicho ministerio igualmente la necesidad de respetar escrupulosamente la libertad e independencia de los abogados, el derecho a la presunción de inocencia de todos los ciudadanos y a la libre designación de abogado, sin identificar en ningún caso a los letrados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de su labor profesional. A la hora de publicación de este artículo, tanto el ICAM como el Colegio de Abogados habían manifestado su enérgica repulsa por los actos aquí denunciados y puestos en su conocimiento por la Comisión de Defensa de la Defensa, afirmando ofrecer su amparo al letrado afectado y estar dispuestos a tomar las medidas pertinentes ante el Ministerio del Interior para evitar la repetición de estos hechos. Bueno, pues este es el comunicado. Han recibido, como dicen aquí al final, el apoyo del Colegio de Abogados y del Consejo General de la Abogacía Española. Y bueno, no sé si tenéis algo que comentar. Perdón, que te tenía cerrado. Digo, un ejemplo más de democracia en este maravilloso estado, ¿no? Por si alguno lo dudaba. También pues, me hace gracia lo que ponen al final de predisponer a la Fiscalía o al juez sobre Erlans, como si nadie conociese un poco... Pues que es de los pocos abogados que se ha preocupado mínimamente por pobres. O sea, él es su trabajo, él cobrará de estos trabajos, o sea, no lo hace de manera altruista, es su manera de ganarse la vida como abogado. Es como si yo me especializo en una rama de mi curro y resulta que esa rama de mi curro al final sirve para cosas malas, supuestamente, y me denuncian a mí por haber colaborado en ello, no sé, es todo muy surrealista. El caso es que no tienen el mismo celo cuando se trata de los delitos de los ricos, digamos. Claro. O sea, sí, porque los del PP me imagino que todos tendrán el mismo abogado, todos los del caso Gürtel, ¿por qué no meterán los abogados del caso Gürtel en el mismo saco? Etcétera, etcétera, ¿no? Esto es la historia de siempre. No, luego la presunción de inocencia aplicada a unos y a otros, no, sobre todo además. Las diferentes varas de medir. Pero bueno, esto es como todo, de aquellos polvos vienen estos lodos. Entonces, claro, como estamos en un país en el cual durante la transición política, de la que luego hablaremos, pues eso, los jueces son los mismos, los policías son los mismos, la fiscalía son los mismos, la mayoría de ideología ultraderechista además, y no nunca ocultado, la administración de justicia son los mismos, los funcionarios de prisiones son los mismos, entonces claro, pues eso, durante la transición no se hizo limpieza o no se depuró el personal que había allí durante la dictadura y por tanto hay una continuidad con el régimen franquista, ¿no? Entonces claro, estas situaciones son perfectamente normales, ¿no? Porque claro, pues si la administración de justicia es heredera del régimen franquista, pues evidentemente cualquier abogado que defienda a detenidos o encausados por oposición o por crítica al sistema actualmente imperante, heredero de aquel y basado en el autoritarismo y la corrupción, como estamos viendo, durante estos años de crisis ha manifestado sin ningún tipo de cortapisas, pues claro, no puede sorprender que estén investigando también a los abogados. Claro está. Yo creo que... O sea, no, evidentemente, en una democracia liberal al uso sería un gran escándalo, pero claro, con los antecedentes que tenemos en España, pues no es raro que esto suceda. Aquí ya no hay escándalo. Ya no me echo las manos a la cabeza, claro, claro, claro. Hombre, yo me suponía que la brigada de información, por supuesto, tiene sus listados de los abogados afines a lo que pueden ser los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Igual que en su día salió el nombre de Endica Zulueta. Por supuesto. Incluso le intentaron medio criminalizar por el hecho de haber defendido a los terroristas del 11M y... Eso está claro que la brigada de información. Lo que resulta curioso de este caso es que ya hagan públicos esos papeles, poco menos que... Sí. Luego además que como... advertencias a los jueces... Sí, es que esto además forma parte de... Se extralimitan en sus funciones. De una estrategia de una serie de medios de comunicación, ¿no? Que bueno, estamos viendo en estos días. Criminalizar y señalar públicamente a una serie de colectivos y personas. Entonces todo esto forma parte del mismo guión. También le pasó a la izquierda Berchale, también detuvieron claro, abogados. Es que efectivamente, el problema es que lo que se está viendo con la escalada represiva que está acaeciendo en lugares como la Comunidad de Madrid es que el modelo que implantaron en Euskadi se está extrapolando al resto del Estado ahora. Es decir, pues eso, buscar la criminalización y el señalamiento público de una serie de colectivos o personas que no comulgan con el orden establecido y que en esta situación actual de crisis del sistema capitalista y de lucha de clases pues se está manifestando. Y una vez se señalan y se criminalizan, pues claro, todo va sobre ruedas. Pues luego vienen las detenciones y estas están justificadas porque, claro, se trata de perturbadores del orden o, cuando no directamente, de criminales o terroristas. Y ya, pues eso, todo es muy fácil después. Ya está todo va sobre ruedas. O sea, es decir, se justifica que la gente esté 3 días en comisaría sin comunicación con nadie por sospechas y una serie de cosas, ¿no? Y es que es un estado de excepción que ya se aplicó en Ciudad de Euskadi con gran éxito, parece ser, para las fuerzas represivas, y se está extendiendo al resto del estado, claro. Bueno, gran éxito, ahora igual se está dando la vuelta a la tortilla a toda la represión que hubo allí. Digamos que, bueno, siempre sí, lo hemos comentado, que aquello fue un laboratorio, ¿no?, de la represión. Fue un laboratorio, claro. Y entonces, ahora nos toca al resto del Estado a sufrir las consecuencias de ese laboratorio. Claro, y dentro de este laboratorio, pues una de las cosas que más llama la atención o que más escandalizan, pues puede ser cómo ellos mismos se saltan su supuesta legalidad, ¿no? Pero bueno, su supuesta legalidad ya sabemos que al final en una democracia, por así llamarla, pues eso, es la opinión publicada lo que prevalece, ¿no? Entonces, bueno, pues tú fabricas una serie de culpables y ya entonces, pues eso, ya todo va sobre ruedas, porque aunque la justicia les absuelva por falta de pruebas, ya van a estar señalados. Ya se te han detenido, algo habrás hecho. Entonces, claro, luego ya una vez esto sucede, pues la disidencia o la oposición está pues deslegitimada completamente. Bueno, pues si queréis pasamos a otro tema, ponemos un temita de Mundo Matadero y continuamos con el tema de la lucha universitaria. Tenerte encadenado sin civilización. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de cómo está, vamos a ponernos al día de cómo están las luchas universitarias, que está habiendo un poco de movimiento estos días, y bueno, y cuando no, pero ahora precisamente hay un nuevo paquete de recortes, y bueno, nos van a contar aquí un invitado que tenemos. No sé si te quieres presentar, preséntate como quieras. Sí, bueno, ningún problema, soy... Me llamo Asier y soy ya exalumno de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la Politécnica desde hace unos meses, pero sigo en el fregado. No seas de sindicato de estudiantes. Bueno, no mentemos a la bicha. Bien, bien. Un día tenemos que traerles. Bueno, es que digo, así se nos acuela uno. Que eso de que ya has dejado de estudiar y sigues en el fregado me suena de algo. Así que nada, pues si queréis presentar el tema... Bueno, habíamos hablado aquí algunos días así sueltos de cómo iban a entrar los nuevos paquetes en la universidad, pero si quieres hacernos un repaso un poquito histórico de cómo vienen las cosas últimamente. Bueno, sí, pues si quieres te hago un poco un orden cronológico de cómo han ido las cosas hasta ahora. Y bueno, todo esto empieza a principios de febrero. O sea, el 7 de febrero se hace una asamblea de trabajadores porque había sospechas bastante fundadas de que venía un nuevo paquete de recortes. Bueno, estamos hablando de todos modos de la Universidad Politécnica de Madrid en un principio solo, ¿no? ¿O también sí. ¿Sabes cómo la Complus? Pues la Complus sé que... O sea, más o menos ahora estamos sufriendo lo que sufrió la Complus hace un año. Entonces, bueno, pues el 7 de febrero hubo una asamblea de trabajadores de la Politécnica porque había sospechas bastante fundadas de que iba a haber un nuevo paquete de recortes, que entre ello incluía el despido de unos 300 trabajadores, más o menos, y que iban a ser aprobados en el Consejo de Gobierno que iba a celebrarse el 23 de febrero, ¿no? Entonces, bueno, en base a esto, el 11 de febrero dimite el decano de la Facultad de Educación Física y todo su equipo como protesta. Durante toda esa semana pues empiezan a constituirse asambleas de estudiantes y se fuerzan juntas de gobierno extraordinarias en muchas escuelas de ingenieros pues para que los representantes de las escuelas voten no a ese paquete de recortes y también pues empiezan a movilizarse también algunas delegaciones de alumnos también pues para lo mismo, ¿no? Entonces bueno, el 14 de febrero se realiza otra asamblea de trabajadores a la que también asistimos algunos estudiantes. Entonces se confirman las sospechas de que efectivamente va a haber 301 despidos. Y bueno, empiezan a coordinarse entre asambleas de trabajadores de administración y servicios, profesores, sindicatos y asambleas de alumnos, ¿no? Entonces, además, ese fin de semana se filtran los números de plaza, o sea, prácticamente con nombre y apellido de los 301 despedidos. Entonces, bueno, ya empieza la gente a movilizarse ya más seriamente y a entrar a la pelea, ¿no? De hecho, el 18 de febrero había previsto una reunión entre todos los directores de escuela para ver cómo vendían a sus juntas de escuela el paquete de recortes, como se había previsto ir a protestar al rectorado, que era donde iban a reunirse para intentar presionar, pues a última hora deciden reunirse en Cercedilla, con lo cual nos quedamos un poco con las ganas de gritarle cuatro cosas. Es un cochinillo o algo ahí. Sí, supongo. Y nada. Luego, el jueves 21 de febrero, pues se hace una asamblea muy fuerte en el rectorado, en el cual pues la gente se encierra un poco con la idea de como ese sábado iba a haber el Consejo de Gobierno en el cual se aprobaban los recortes, pues encerrarnos ahí y como medida de presión, pues impedir que se celebre ese Consejo de Gobierno y se aprueben esos despidos, ¿no? Entonces, a última hora de la noche del jueves, pues al final el rector recula y abre un plazo de negociación hasta el 1 de marzo, pues un poco por intentar negociar al final cómo se pueden aplicar esos recortes o no, ¿no? Y entonces se prevé que, caso de aplicarse esos nuevos recortes, pues sería mañana, que es el sábado 9 de marzo, ¿no? Entonces, todo esto, perdona, estamos hablando de la Universidad Politécnica de Madrid. Sí. ¿Y en el resto de universidades no ha habido los mismos recortes o es un caso especial de la universidad o qué está pasando? Bueno, en definitiva viene de lo mismo, es decir, la Comunidad de Madrid pues había firmado unos planes presupuestarios con las distintas universidades madrileñas para sus presupuestos anuales tal. Ha incumplido completamente esos acuerdos presupuestarios y los ha reducido pues a menudo en un 30, en un 40%, con lo cual yo creo que forma parte de una estrategia de ir estrangulando a esas universidades para dificultarles el funcionamiento cada vez más, irla desmantelando por tramos, y yo creo que es una estrategia a medio o largo plazo directamente de privatización. Echamos ya unas cuentas el otro día de que en el último par de años ha quedado el presupuesto en la tercera parte de lo que era. Pues en algunas partidas, en 2010. Sí. Claro, además, esto es un problema que no es que sea un problema de los estudiantes, de las tasas, es un problema ya a nivel de bueno, los estudiantes ya están... Primero dijeron que se subían las tasas para compensar los recortes, luego hubo otro paquete de recortes, porque como no sea, ya había sacado el dinero por parte de las tasas, ya no hacía falta tanto presupuesto, o algo así dijo la ESPE en su día, no me quedé muy bien con las declaraciones. Sí, bueno, en definitiva, iba a haber, o sea, el primer recorte que fue el del curso pasado, pues se redujo algo el presupuesto, pero dijo que pues se va a compensar con la subida de tasas. Que además hicieron un cálculo muy burdo, desoyendo pues lo que decía más o menos todo el mundo, que es que va a matricularse el mismo número de gente, de las mismas asignaturas, por lo cual va a haber el mismo número de créditos, pero lo van a pagar a dos veces y media. Por lo cual, resolviendo el problema, claro, decía todo el mundo, la mayoría de la gente no va a poder pagar esas matrículas, por lo cual se va a matricular menos, que de hecho es lo que ha ocurrido. Y de hecho se ha dado el caso de algunos compañeros que han tenido que dejar pues la carrera, a lo mejor en cuarto de carrera, porque directamente no podían hacer frente a matrículas de 5.000 euros. Sí, además con el plan Bolonia ahora, que es prácticamente incompatible trabajar y estudiar a la vez, porque tienes que pasar el día en la universidad, poco menos. También se ha llegado a dar el caso ya de, para temas de lo que se prevé para máster, que el precio de las matrículas de las universidades públicas es prácticamente el mismo ya que en las universidades privadas, más el caso de lo que me comentas, el plan Bolonia también está afectando a muchos profesionales que tienen que hacer ahora las convalidaciones de grado por atribuciones profesionales, que dadas las imposiciones que les marcan con el plan Bolonia, les sale directamente más económico o más compaginable con su trabajo irse a una universidad privada que le hagan teleenseñanza o directamente pagándole en el título. Es lo que querían conseguir desde el principio y lo están haciendo, y lo están haciendo muy bien. Esta hoja de ruta viene marcada hace tiempo. Les está saliendo el jugo, ¿no? Les está saliendo redondo, vamos. Yo creo que eso no tiene duda. Yo, a mi modo de ver, este es el segundo asalto. El primero fue el de las tasas, que directamente lo colaron a finales del año pasado. Este es el segundo asalto, que directamente van a por los trabajadores de administración y servicios, y supongo que si siguen en la misma línea, pues irán luego ya a por profesores, investigadores. O sea, también juegan mucho a ir de. No ir nunca a por todos a la vez, sino ir de. Pues de colectivo en colectivo. Que ya sabemos cómo es la gente, y generalmente más la administración pública, de. Mientras no me toquen a mí, si tocan los de al lado, pues a lo mejor me callo. Aquí en buena medida yo creo la movilización ha sido fuerte porque se filtró el nombre de los que iban a ser despedidos, porque están jugando un poco con la estrategia del miedo, de lo que se hace siempre, de sabemos que va a haber 300, pero a lo mejor si me estoy quieto a mí no me toca. Pero bueno, cuando ya la gente sabía que directamente se iba a la calle, pues ahí es cuando ya se puso en pie de guerra, ¿no? Entonces bueno, si queréis os explico un poco de dónde viene un poco el caso particular de la Politécnica. Es decir, hasta el 2010 pues tenía un colchón de unos 40 millones de euros, más o menos. Entonces, luego se metió... ¿Un colchón, perdona, para eso es el presupuesto para pagar al personal o...? No, tenía un colchón de había ido ahorrando a lo largo de muchos años. De superávit, vamos, sí, más o menos. Liquidez. Y entonces se metieron unas inversiones descomunales de casi 70 millones de euros para construir pues los nuevos parques tecnológicos de Getafe y de Montegancedo. Y entonces, claro, adquirió una deuda bastante importante con el Ministerio de Educación y Ciencia, ¿no? Entonces, el tema es, esos edificios nuevos pues tienen un coste de mantenimiento de casi 8 millones anuales. O sea, solo de mantenimiento de los edificios, ¿no? Sí, descontando el personal ni nada por el estilo, ¿no? Y entonces, como la Comunidad de Madrid ha incumplido los acuerdos y ha pasado de financiar con 200 millones anuales a 160, porque sí, pues... un poco en este paquete de recortes lo que plantean es que hay que recortar 39 millones, de los cuales 25 millones van al capítulo 1, que es nóminas, directamente. Entonces ha habido una bajada de sueldo de todo lo que es profesores, y luego prevén 10 millones que directamente se corresponde a los 300 despidos. Entonces, luego en lo que es la esta nueva semana que se abrió para pa nuevas negociaciones, o sea, por parte de la dirección de la Universidad Politécnica, del equipo rectoral, pues no han cambiado ni una coma de su plan inicial. Es decir, hay que despedir a 300 personas y no se puede cambiar absolutamente nada, ¿no? Eso te iba a preguntar. La actitud de lo que es la dirección de la universidad está siendo muy graciosa, con 2 meses al día del señor rector. Está siendo la de seguir las pautas, ¿no? O sea, no, en ningún momento han tomado una actitud de enfrentamiento a los recortes o de protesta ante los recortes. No, no, sí, de hecho, precisamente sé que al rector, a Carlos Conde, se le del Opus Dei. Sí, creemos que sí. Ya me lo has dicho todo. Se le pidió que asistiera a la Asamblea de Madrid, un poco, no sé si lo pidieron, el PSOE, Izquierda Unida y UPyD, bueno, le pidieron que viniera un poco para explicar la situación de recortes en la Politécnica y tal. Entonces, en vez de aprovechar esa oportunidad, lo que hizo es pues describir cómo funcionaba la universidad, de cuántos laboratorios teníamos, tal, más o menos toda la información que está en la página web, pero de lo que es los presupuestos de los recortes no hablo nada. Propaganda. Con lo cual, pues siempre, bueno, desde hace 2 años que están viniendo recortes, su actitud siempre ha sido de completo colaboracionismo con lo que es la Comunidad de Madrid. O sea, nunca se ha opuesto lo más mínimo. Es que serían los primeros, ¿no?, que tendrían que plantarse y decir, bueno. Hombre, el anterior rector tenía muy buen trato con doña Esperanza Aguirre. Y el que está ahora, que era su delfín, pues me imagino que tendrá muy buen trato con el delfín de la primera. El equipo rectoral es el mismo, excepto el rector, que era el segundo del anterior, es la misma gente, no ha cambiado nada. Luego, por información que nos han ido dando los trabajadores en las negociaciones, pues ellos insistían sobre todo de, bueno, o sea, usted dice que la única opción son estos 300 despidos, pues queremos ver las cuentas en detalle, ¿no?, del presupuesto global de la universidad, porque a lo mejor se puede sacar de otros lados, ¿no? Entonces, en concreto, se han negado siempre rotundamente a exponer las cuentas detalladas de 3 puntos que precisamente son muy opacos, que es por un lado los campus tecnológicos estos nuevos, luego las fundaciones y luego la oficina de transferencia tecnológica, que sería la como el ente mediante el cual la Universidad Politécnica vende investigación a las empresas, ¿no? Entonces, esos son como 3 capítulos que son completamente oscuros. Sí, los he sufrido, mis carnes. No te tello también. Y se niegan rotundamente a aportar ninguna prueba. Hay sospechas más que fundadas que ha habido desvíos de fondos en algunas de esas partidas. Bueno, ahí anda pendiente y nada. No. Entonces, bueno, el 1 de marzo se acabaron las negociaciones. Tienen previsto aprobar el plan inicial mañana, sábado 9 de marzo. Ayer había convocada pues una asamblea de trabajadores y estudiantes en el rectorado, que bueno, está el permiso pedido desde hace tiempo. El 4 de marzo, un individuo que es el jefe del gabinete rector, que no es ningún cargo dentro de la normativa de la Politécnica, decidió que se prohibía todas las asambleas y concentraciones en el rectorado, con lo cual ayer nos encontramos con 28 furgonetas de antidisturbios, unos 240 señores policías, que yo creo que no lo he visto ni en el fútbol. No eran universitarios, ¿no? No. No tenían pinta. Pues se puso la cosa muy tensa, pero bueno, la gente un poco conservó la sangre fría y tampoco cedió a las provocaciones policiales. Como conté con ello, hubo 2 detenidos, pero bueno. No, eso no, nunca se privan de tener gente. Y bueno, pues ya lo que nos queda es mañana el Consejo de Gobierno donde se iban a aprobar estos despidos, pues iba a haberse celebrado en el rectorado, lo han cambiado de sitio. Ahora lo han puesto en la Real Academia de Ingeniería, que está en la calle Don Pedro, número 10. Va a ser a las 9 de la mañana, es al lado del metro de la Latina. Y vamos, iremos allá a hacer presión, bueno, sospechamos que la presencia policial será muy, muy fuerte. Porque tienen pensado aprobarlo pese a la oposición unánime de toda la comunidad universitaria. Y más o menos la respuesta estudiantil y de trabajadores, ¿cómo se está organizando? ¿Hay asambleas conjuntas o cada uno un poco por su lado? ¿Cómo se está coordinando? Pues todas las distintas asambleas, organizaciones, sindicatos se están coordinando muy bien. O sea, hay un ambiente de solidaridad muy bueno. De hecho, se han constituido asambleas de estudiantes prácticamente en todas las escuelas y, o sea, y se está yendo muy unidos. Ahora, claro, bueno, si directamente pues pretenden aplicarlo por la vía de la porra, pues supongo que se calentarán los ánimos y la gente dejará de tener actitudes tan pacíficas, porque, ¿no? ¿Y qué más nos queda así por comentar? Yo tenía la duda de si sigue siendo el delegado de alumnos nuestro querido líder de nuevas generaciones o ya se resolvió aquel tema. No, pues paradójicamente, como ya hubo elecciones a delegado central de la Politécnica la semana pasada, bueno, las semanas anteriores este hombre por lo menos también fue más o menos razonable, asumió que, bueno, ya no iba a ser delegado, con lo cual no se opuso a todas las acciones en protesta de... Bueno, es que este hombre ya se dedicó durante cuando las manifestaciones gastadas a poner en contra entre sí a varias delegaciones de alumnos de las escuelas, a desinformar. Una persona que se supone que está para coordinar, básicamente a enfrentar unos con otros para, bueno, para defender los intereses que a él le venían bien. Sí, bueno, por lo menos en este capítulo parece ser que... También se ha solucionado, digamos, se ha echado ya... Se ha puesto tierra de por medio respecto a las rencillas que podían quedar por parte de los alumnos frente al poco apoyo que obtuvieron por parte de la comunidad de PDIs y PAS con la subida de tasas. Sí, bueno, más o menos la línea de reivindicaciones que se llevan con todo esto es, bueno, el punto uno, que no puede haber ningún despido. El punto dos es, se pide la dimisión del rector y de todo su equipo porque directamente están colaborando con la Comunidad de Madrid en el desmantelamiento por tramos de la universidad. Y luego está el tercer punto, se está pidiendo que se vuelvan a bajar las tasas a niveles anteriores. O sea, no la locura que ha sido este curso. También se ha habido últimamente tentativas de una nueva subida de tasas. Digo yo por ahí, ¿se ha habido algo al respecto? Hay rumores de que es posible, vamos, el plan que tenía la Comunidad de Madrid, por lo menos para la Universidad Politécnica, es el curso que viene subir otro 70% las tasas. ¿70%? Sí, iba a ponerse el crédito en primera matrícula unos 40, 43 euros. ¿70% respecto a lo que está ahora? No, ah, respecto a lo que está ahora, claro. Por lo cual... Que ya, o sea, es un 200 y pico por ciento más de lo que estaba. Que la gente, para que se haga una idea, digamos, un curso generalmente suelen ser unos 60 créditos, con lo cual que multiplique por 40 euros cada uno. Y eso en primera matrícula, el que vaya curso por año con todo aprobado. Que no suele ocurrir en las escuelas de género. Porque sois unos vagos. Sí. Somos los que hemos acabado de esta mesa. ¿Y los profesores qué opinan de todo esto? Porque me imagino que ellos también estarán viendo en peligro su posición, porque a lo mejor estos recortes no les afecta en principio, ¿no? Son solo para trabajar, para personal que trabaja en la universidad, pero... Sí, para PDI también, ¿no? No, para PDI. ¿Cómo trapas? O sea... No, lo pagas por acrónimo, de personal de administración y servicios, PDI, personal docente e investigador. ¿Y bueno, no están organizándose de ninguna manera los profesores? Pues algunos profesores sí, vamos, sí están respondiendo muy bien, pero, vamos, por norma general todavía están parados. Suponemos que estarán un poco con la idea de, si me quedo quieto a mí no me toca. Pero pues lo llevan pasar, claro. Lo que sí estamos viendo es, pues, bastante movimiento, digamos, de profesores, investigadores, tal, que están, digamos, en lo más bajo del escalafón, ¿no? O sea, la gente que acaba de entrar y que son conscientes del siguiente tortazo se lo van a llevar ellos. Sí, el tema también se ha vivido últimamente, bueno, yo por lo que he visto, los presupuestos que manejan a nivel de departamento, centro de cada escuela, se ha tirado mucho las jubilaciones sin cubrir las plazas de los jubilados. Se viene jubilando mucha gente este último par de años, que no tendría por qué, y hasta suena un poco absurdo que a falta de un par de años para extinguirse el plan se estén jubilando los profesores ahora y no cuando se extingan sus asignaturas. También me imagino que irá por el tema este de si hay que echar a alguien, pues ya me voy yo que tengo 70 años y no echamos a un profesor nuevo. Bueno, eso ha ocurrido a veces, porque también se han dado casos de gente ya con 70 años que se le ha renovado la plaza, supongo que tendría más padrinos. Como eso ocurrió en el curso pasado, y vamos, es documentación que está en manos de los trabajadores ahora mismo. Bueno, no sé si quieres añadir algo más o dejamos ya un poco esto por explicado por ahora. Bueno, eso es para la Politécnica. Sí, quería decir, el 14 de marzo hay convocada una huelga estudiantil a nivel estatal. Se ha sumado El sindicato de estudiantes. Nuestros amigos. Desgraciadamente es también oportunista. De forma bastante oportunista. Se ha sumado al sindicato de estudiantes, pero bueno. ¿Y cuándo no lo ha sido? La huelga del 14 de marzo se ha ido moviendo por parte de asambleas de estudiantes pues en todo el estado, sobre todo pues muy movido en Madrid, en Cataluña, Andalucía, Galicia y tal. Y bueno, o sea, la idea es hacer una huelga de estudiantes, pues digamos, de todos los estamentos de la educación, secundaria, universidad, tal. Sabemos que van a apoyarla los sindicatos. Entonces, bueno, y también habrá una manifestación por la tarde. O sea, por recopilar convocatorias próximas, mañana tenemos esa asamblea a las 9 de la mañana, ¿no? De estudiantes y personal. Sí, no, un poco con la idea. Es una protesta con la idea de intentar presionar para que no se aprueben esos 300 despidos. Y luego el 14 hay la huelga estatal de educativa. Pues muy bien, no sé si queréis comentar algo más, no nos dejamos nada ahí en tus apuntes. No, creo que ya lo has dicho todo. Pues si parece, ponemos una cancioncilla y pasamos al siguiente tema. Difícil. Rubiales, Franco ha muerto. No es que se ríe, ¿verdad? Bueno, pues Franco murió, pero tampoco fue ninguna fiesta, ¿no? Ahora vamos a hablar de las víctimas que hubo en la transición, que nos vendieron que fue maravillosa. Y bueno, pues años después, aunque no la vivimos, que es lo que siempre nos acusan nuestros padres, pero ahora podemos decir que fue una mierda. Como un piano. Ya lo hemos dicho varias veces en este programa y... Sí. Y nos rasquemos. Es que además, bueno, sí, muerto el perro nos ha acabado la radio. La rabia, eso, perdón. Entonces, claro, además, siempre se han cantado las excelencias de este periodo de la historia de España, ¿no? Diciendo dos términos que llevo oyendo desde que tengo uso de razón. Ejemplar. De pacífica y modélica. Pues bien, al análisis frío de los datos que voy a anunciar ahora mismo, pues no fue ni pacífica ni modélica. Ni menos ejemplar. Pues hubo, claro, la transición es un periodo que entronca directamente con el desenlace o el periodo final del franquismo, ¿no? Entonces, claro, es un momento de cambio y es un momento en el cual pues las fuerzas conservadoras y reaccionarias del país pues tienen un gran miedo a los cambios, ¿no? Y es un gran momento además de lucha de clases y de conflictividad laboral. Porque en el año 73, entre otras cosas, empezó la crisis del petróleo, que prácticamente viene a durar casi 10 años. Y entonces, claro, se juntan los cambios políticos. La clase empresarial española necesitaba un nuevo marco jurídico y legal para poder hacer crecer sus beneficios. Y entonces, claro, este marco jurídico y legal ya no podía ser más la dictadura franquista, dado su carácter un poco paternalista y anticuado, digamos, ¿no?, para ello. Entonces, claro, necesitaban dar un salto e implantar pues una economía moderna de mercado, podríamos hablar neoliberal, y de hecho, bueno, pues la Constitución del 78, que consagra todo este modelo, pues tiene artículos que inciden en este modelo, ¿no? Pues se consagra la libertad absoluta del mercado y de la propiedad privada, ¿no?, entre otras cosas. Y es un modelo que es en Europa prácticamente pionero, el Estado español, directamente pues un poco imitado de las dictaduras que se han implantado poco antes en Latinoamérica, por ejemplo en Chile o en Argentina, ¿no?, con la Junta Militar de Argentina o Pinochet. ¿Qué sucede? Pues al existir una gran contestación en las calles, pues se sucede una virulenta represión. Y esta represión pues tiene varias caras. Tiene la cara de la violencia policial. Pues dentro de esta violencia policial tendríamos personas asesinadas en manifestaciones por balas de goma. Fueron varias las víctimas por este siniestro método, que hoy en día sigue habiendo, y hace poco costó en Bilbao una víctima mortal. Por fuego real, también hay unos cuantos. O asesinados directamente, pues por ejemplo, en discusiones o bares que eran puntos de encuentro de gente progresista, son tiroteados. Y luego, pues la otra cara de la violencia del sistema, dado que la Constitución, porque son nuevos tiempos, decide abolir la pena de muerte legal, pues claro, es una violencia paralegal. Entonces, la otra cara de esta moneda pues sería la violencia de los grupos de extrema derecha, que son notablemente activos en todo este periodo y tienen cuantiosas víctimas mortales. Se da además el hecho evidente de que en muchas ocasiones el armamento que utilizan es el mismo que el de la Policía Nacional o el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y tienen probada connivencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Eso te iba a decir, que siempre nos hablan de violencia parapolicial, como que es al margen de la policía por grupos descontrolados o incontrolados, o como quieran llamar, pero que luego realmente tenían totalmente connivencia e incluso colaboración. Colaboración, y claro, algunos de estos miembros de los comandos de ultra derecha son policías. Policías, guardias civiles o miembros de los servicios de seguridad que les dan cobertura. Luego también una serie de pocos militantes de la ultraderecha que fueron encausados y condenados a prisión o tuvieron prisión, pues son, también se producen fugas de las cárceles de esta gente por la connivencia de los funcionarios de prisiones. Claro, es bastante habitual. Y luego, evidentemente, pues cuando las pesquisas judiciales apuntaban directamente a las fuerzas de seguridad, pues los expedientes como pasó en el caso de los abogados de Atocha, por ejemplo, pues se guardaron oportunamente en un cajón y nunca más se supo de ellos. O sea, esto se enterró, no convenía llegar hasta ahí y se dejó de estar, ¿no? Luego, además, querría hablar de los perfiles de las víctimas. Las víctimas normalmente eran gente muy joven, hablamos de en torno a los 20 años, pues gente que en aquel momento estaba en la lucha política. Los crímenes se sucedieron a lo largo y ancho de toda la geografía española y, como denominador común, la memoria histórica los ha borrado completamente, salvo unos pocos casos, por ejemplo los abogados de Atocha, por la importancia que tuvieron en su día en todo el contexto de la legalización del PC, o las víctimas de los sucesos de Vitoria, que han tenido un movimiento popular muy fuerte detrás para poder reivindicar su memoria, ¿no? Porque estos asesinatos, en lo que llaman opinión pública o, digamos, en la memoria colectiva, siempre han quedado como casos aislados, como cuando han sido, bueno, no hablo de los asesinatos de las fuerzas parapolíticas, o lo que ellos llaman parapolicial, sino de asesinatos del Estado, lo que hemos hablado, del 3 de marzo, etcétera, etcétera, quedan como casos de extremos que son excepciones claro, a lo que fue un proyecto, o accidentes, un proceso ejemplar, una cuestión de una manifestación que se producen incidentes y todo se defiende como algo accidental. Entonces no se investiga ni se le da un trasfondo político subyacente, ¿no? Por ejemplo, pasa hoy en día cuando se ha hablado del asesinato de Carlos Palomino, pues ¿qué dijeron los medios de comunicación? Pues que se trataba de una reyerta entre bandas rivales o un caso de violencia urbana sin ningún tipo de trasfondo político. Pues claro, estos estereotipos fueron muy utilizados en la transición. Es verdad que en estos momentos pues hubo una gran respuesta de la gente, de los vecinos y de los familiares de estas víctimas, en algunos casos, pero la mayoría de ellos, pues hoy en día, por desgracia, solamente perduran en las familias y los allegados. Pues evidentemente no hay ninguna asociación de víctimas del terrorismo que se haya hecho cargo de ellos, prácticamente ninguno, por no decir ninguno, han sido reconocidos como tales víctimas del terrorismo, y por supuesto, pues eso, no. Si se creara una asociación de víctimas de este tipo de gente, pues evidentemente ni tendrían cobertura mediática ni tendrían subvenciones como las que tienen las víctimas de primera división. Sí, ¿no? Se quedaría, no podemos sé, hablar yo claramente. Me hago la idea que quedaría algo parecido a la Asociación de la Recuperación. Ni siquiera, fíjate, que las víctimas del 3 de marzo de Vitoria, que pensé sacar este tema precisamente por eso, pues ni siquiera ellos, que han tenido una gran repercusión y hoy en día se celebra una manifestación en Vitoria para recordarlos, ni siquiera a ellos se les ha reconocido como víctimas del terrorismo. Pues imagínate gente que ya está completamente olvidada, ¿no?, en la memoria. Esta semana precisamente ha sido ocupada la iglesia de Zaramaga por el colectivo de jóvenes de Gasteiz y han montado ahí unas asambleas populares y creo que hoy acaban la ocupación y querían que fuera como un punto de partida de una nueva organización, bueno, no nueva organización popular, sino simplemente un punto de encuentro para empezar a juntarse y valorar qué se puede hacer. Han aprovechado esa cita que en Gasteiz pues es cita marcada en el calendario y como pues eso, punto. Bueno, pues si quieres podemos empezar a hacer el repaso los compañeros de fallecidos, las víctimas que tenemos, pues me imagino que o algunos de los significativos. Alguna nos vamos a dejar seguro. Un centenar de personas cuyas familias quedaron destrozadas y sus vidas segadas, pero bueno, voy a recordar a una serie de ellos, pues bueno, pues que han llamado más la atención. También hemos hablado de algunos en el programa ya. Por ejemplo, de Manuel Caparrós, que murió en Málaga cuando colgó una bandera andaluza en una manifestación por el Estatuto de Autonomía. Hemos hablado de, por supuesto, las víctimas de Vitoria. Hemos hablado de Yolanda González, creo que hablaste hace una semana. Sí, la semana pasada. Hemos hablado, es uno de los casos de mayor sobrada del poder, ¿no? Porque el ultraderechista que la asesinó, Emilio Hin, hoy en día trabaja para la Guardia Civil, ¿no? Como informador y forense informático. Rastreador informático, sí. Pues también hemos hablado, creo recordar, de los asesinados en Montejurra, en Navarra, por el tema del Partido Carlista. Hablado de varios de ellos, ¿no? Pero San Fermín es Germán. Y los San Fermín del 78 también hablamos. Bueno, el primer fallecido ya con Franco muerto. Fue el 26 de febrero del 76 y fue en Elda, Alicante, durante el transcurso de una huelga de obreros del calzado, que en esta provincia pues tiene una gran presencia en el tejido económico, pues murió Teófilo del Valle Pérez en una manifestación. Y aparte que con esta persona se dio el caso de primer ejemplo de criminalización, porque a este hombre pues le acusaron de que en Madrid le habían detenido antes por tráfico de drogas y que la habían encontrado en un piso un alijo de hachís, bueno, en fin. Como si fuera excusa para asesinarlo. Efectivamente. El 2 de marzo de este mismo año, efectivamente, pues fueron los sucesos de Vitoria, en los cuales murieron 5 trabajadores y hubo decenas de heridos durante la disolución de una concentración sindical en una iglesia de la capital alavesa. El 5 de marzo muere en Tarragona Juan Gabriel Rodrigo y el 8 de marzo en Basauri, Vizcaya, Vicente Antonio Ferrero, como por las protestas contra los sucesos de Vitoria. Porque claro, luego aparte de estos, como te he dicho antes, los grandes incidentes violentos de la transición desencadenaban manifestaciones de protesta que eran a su vez reprimidas con muchísima violencia por la policía. Pues ten en cuenta, por ejemplo, que al año siguiente de los sucesos de Vitoria, durante el homenaje que se celebró en el cementerio, pues la policía disolvió con gran violencia la manifestación de homenaje, ¿no? El 15 de agosto de 1976 muere el estudiante Francisco Javier Verdejo en la playa de Almería por disparo de la Guardia Civil. Bueno, Francisco Javier Verdejo fue uno de los casos más llamativos de la transición, porque este chaval pues era hijo de un destacado franquista de la ciudad de Almería, que llegó a ser alcalde de la ciudad. Y de hecho, pues cuando le fueron a pedir disculpas a los Guardia Civiles por haberlo asesinado, le asesinaron por pintar pan, trabajo y libertad en una pared. Entonces le dispararon por la espalda y lo mataron. Entonces, delito gravísimo. Cuando fueron a pedir disculpas, claro, cuando se supo que era muerto, era militante de la Joven Guardia Roja, me parece, era un grupo juvenil que había entonces comunista. Entonces fueron a pedir disculpas al padre y el padre dijo que habían cumplido con su obligación. Ah, que tenía un cariño a su hijo. Entonces, sí, durante el entierro de este chico, pues los compañeros de lucha política agarraron el ataúd y lo llevaron ellos a hombro al cementerio, y entonces la familia del chaval les denunció por secuestro del cuerpo. Surrealista. Entonces, claro, a varios de ellos les llegaron a medio incriminar, mientras que los asesinos de Javier pues quedaron completamente impunes. Ya no impunes, o sea, sino con el beneplácito de la propia familia, sí, que eso sí que me sorprende. ¿A quién más tenemos? En 1977, el 23 de enero, fue asesinado en Madrid por disparos de un ultraderechista, el joven Arturo Ruiz, durante una manifestación pro amnistía. El 24 del mismo mes, la policía mató en Madrid a la estudiante Mariluz Nájera en una manifestación. Y esa misma noche, un comando de extrema derecha asesinó en el despacho de la madrileña calle de Atocha a los 5 abogados laboralistas. Que esto, bueno, fue un poco lo que aceleró la legalización del PC en ese momento, ¿no? Por eso son precisamente pues las víctimas que más se recuerdan, nuevamente. Sí, salen todos los documentales, eso sí, sí que está documentado. Cada vez que se cumplen los años en enero, pues siempre se recuerdan. Ha hecho hasta películas. El 24 de febrero, en Cartagena, durante una huelga, murió Pancho Ojea, que era un trabajador de la construcción de 20 años, y es la primera víctima por bala de goma. El 13 de marzo en San Sebastián, José Luis Aristizábal también falleció por una bala de goma. El 20 de marzo en Barcelona, Ángel Valentín Pérez fue asesinado por miembros de la extrema derecha. El 3 de mayo del 77, Fernando Solaeche, de 25 años, ingresó en el hospital madrileño 1 de octubre en coma, tras ser apaleado por la policía en la plaza de Malasaña. Sobrevivió con las facultades físicas y mentales disminuidas. La semana del 12 al 17 de mayo, en el País Vasco, hubo 5 muertos durante unas jornadas de lucha por amnistía. Ahí en nada. El 11 de septiembre, la primera diada, Carlos Gustavo Freches falleció en Barcelona por disparos de la policía. El 20 de septiembre, también en Barcelona, hubo un atentado ultraderechista contra la revista satírica El Papus. Murió el conserje Juan Peñalver. El 6 de octubre en Alicante, Miquel Grau muere de un ladrillazo. Es un militante del movimiento comunista y se encontraba pegando carteles por el día de la Diada Valenciana, que es el 9 de octubre, a los tres días después. Pues eran carteles para convocar a la manifestación. Entonces un miembro de Fuerza Nueva le tiró un ladrillo desde un piso que estaba cerca y lo mató. El 4 de diciembre en Málaga murió Manuel José García Caparrós al subirse a la Diputación de Málaga a izar la bandera andaluza. Fue disparado por la policía. La familia de este chico, que también pues, es de los que más se recuerdan, pues ha solicitado varias veces que siguen hoy en día luchando por su memoria y han solicitado varias veces que se ha reconocido como víctima del terrorismo. ¿Es cuando se celebra la fiesta alternativa de sí, la Junta? Sí, es el Día de Andalucía alternativo, digamos. El oficial es el 28 de febrero, que es la fecha del Estatuto de Autonomía, y el alternativo es el 4 de diciembre, en recuerdo de este compañero. El 13 de diciembre, Javier Fernández Quesada murió en Santa Cruz de Tenerife durante una huelga universitaria. Como os podéis imaginar, pues eso, la edad media de los asesinados, la mayoría de ellos es 20-22 años. Sí, como vemos que tampoco es que sea algo territorial ni es en todo el Estado español hubo asesinatos, iguales. O sea que no... Voy a leer casos en casi todas las no comunidades autónomas actuales. No se puede decir actuales. Que fuera sí. una zona de especial no. conflictividad o de... Hombre, en el País Vasco ya sabes especial, que fue bueno. especialmente virulento sí. en la zona de Euskadi. Sí, pero que me luego, refiero. Aparte que operaban, ya en esta época operaba el Batallón Vasco Español, que es el antecedente directo de los GAL. Sí. Y pues ya, evidentemente, a ser mayor la respuesta, pues es mayor la represión. Siempre en las zonas que donde hay mayor respuesta. Claro, aquí siempre hemos hablado, casi todos los años, yo recuerdo que hemos hablado de... del tema de Vitoria, ¿no? Y cuando dijo Santi lo de recordar otra vez, pues se me vino a la cabeza la cantidad de gente que hay asesinada por todo el país y que no, que ni los nombres ni se conocen, ¿no? No, sí, digamos que esos son más simbólicos quizás pues por momentos especiales de la transición, pero que es que lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que no fueron casos aislados, que fue una tónica... Fue una represión... Bastante frecuente. Fue una represión sistemática. No se puede hablar de... como se vende, ¿no? Habitualmente. De casos aislados o hechos puntuales. Pues cuando una represión alcanza a todos los puntos de un país y con tantas víctimas, no se puede hablar de hechos casuales. O sea, es una represión planificada. Y más con los datos que tenemos hoy en día de las grabaciones, por ejemplo, de la policía desde marzo. Es que, claro, era el momento en el cual se podía haber hecho una ruptura democrática. Era el momento en el cual pues la represión fue más dura, evidentemente. No, y que sobre todo que los movimientos de izquierda después eran mucho más fuertes. Del ostracismo del franquismo resurgieron con una fuerza que nos ha costado, bueno, que nos va a costar recuperar después de precisamente a esta represión. En 1978, el 14 de marzo, murió en la cárcel de Carabanchel Agustín Rueda. Agustín Rueda fue un militante anarquista que murió como resultado de una paliza que le propinaron los funcionarios de prisión. El 5 de abril también se produce en Argel un atentado contra el independentista canario Antonio Cubillo. Este hombre, bueno, pues estaba exiliado en Argelia y había una Radio Canarias Libre se llamaba, en la cual pues él emitía comunicados. Entonces fue enviado un comando de los servicios secretos, digamos, y sufrió un atentado en el que no murió, pero bueno, quedó inválido hasta su muerte, que ha muerto hace poco, leí. La necrológica ha debido morir a principios de este año, al final del pasado. ¿En qué año estamos? Perdón, es que me 78. 78. Hombre, es también una de las víctimas más conocidas, porque fue un político, pero que normalmente fuera de Canarias prácticamente ni se conoce. El movimiento se llamaba el Empayac, que era Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario, que llegaron a hacer, bueno, acciones armadas durante la época de la transición en las Islas Canarias. ¿Te parece si ponemos un tema y por seguimos supuesto. Luego con este pequeño homenaje que estamos haciendo a las víctimas de la transición, que ya solemos hacer de habitual, pero bueno, hoy queremos recordar un poco más, aunque sea un poco de pasada algunos de ellos, pero bueno, que queda aquí el homenaje. Es difícil vivir en libertad sin sentirse libre. ¡Cuánto dolor! Bueno, pues seguimos con este pequeño homenaje, con la canción que solemos poner siempre que hablamos de la transición, esta de Habeas Corpus. Y bueno, pues seguimos con el repaso de estas víctimas de la tan cacareada ejemplar transición que nos quisieron vender, que cada vez nos damos cuenta que fue una mentira. Y bueno, pues seguimos repasando esas víctimas. El 21 de abril muere en Vigo Elvira Parcero Rodríguez. El 5 de mayo en Soria, durante una discusión en un bar, un sindicalista de Comisiones Obreras, José Luis Escribano, pues está discutiendo con un policía. El policía saca la pistola y la mata. El 8 de julio, un muerto y más de un centenar de heridos al irrumpir la policía en la Plaza de Toros de Pamplona. El 11 de julio, durante las protestas contra la represión en Pamplona, murió en San Sebastián un joven también. Este caso también es bastante famoso. Hay famoso un documental que, bueno, se ha estrenado en bastantes sitios. No sé si habrá algún libro dedicado a ello, pero bueno, la verdad que hay bastante documentación sobre ese caso también. El 13 de julio, en Rentería, Guipúzcoa, pues varias unidades de antidisturbios llegaron allí y se dedicaron a destrozar todos los comercios y bares de la localidad. El 11 de septiembre, en La Diana, nuevamente muere otro joven, Gustavo Adolfo Muñoz Bustillo. El 27 de septiembre, en Sevilla, Manuel Medina es asesinado por gente de ultraderecha. El 30 de septiembre, fue un mes bastante violento, aparece semicalcinado el cadáver del mecánico Antonio Carrión, de 42 años, en la localidad madrileña de Navalcarnero. El autor del asesinato es el ultraderechista José Luis Magaña López, que pocos días antes había protagonizado sendos asaltos a las librerías Antonio Machado y Visor y a la Galería Teo, donde se exponía una colección pictórica de Picasso. También participa en el crimen del ultra Juan José Vega. Magaña se fuga de prisión en octubre del 83 gracias a un permiso penitenciario. Lo que hablábamos de la connivencia tanto de los jueces como de los funcionarios contra los pocos ultraderechistas que eran detenidos. ¿Funcionarios o carceleros? Carceleros, ¿no? Te había entendido mal. El 30 de octubre de 1978 se produce un atentado ultraderechista contra el diario El País, precisamente, en el que muere un trabajador y varios más resultan heridos. Pasamos a 1979, el 26 de enero, grupos ultraderechistas asaltan en Madrid la Facultad de Derecho y provocan varios heridos. El 4 de marzo en Parla, un suceso para mí de los más trágicos de la transición, un niño de 14 años, Ursino Gallego, muere por un pelotazo de goma durante una manifestación vecinal en la que se reclamaba agua corriente para los vecinos. Vemos que lo de las pelotas. Yo nunca había oído hablar de este chaval hasta que... ¿Dónde has dicho eso? En Parla, en Madrid. Lo de las pelotas de goma vemos que no es algo que haya salido ahora. Bueno, de hecho ahora muere bastante menos gente que en la transición. Sí, efectivamente, ¿no? efectivamente. O sea, es que somos el único, no sé si el único país de Europa, pero de los pocos de Europa que se permiten las pelotas de goma y tenemos una historia bastante sangrienta detrás. Salió ayer una ministra defendiendo que era el medio más eficaz para disolver las manifestaciones peligrosas. Claro. Pues que se la peguen a ella. Hombre, date cuenta que además en la transición había manifestaciones todos los días, prácticamente. No como ahora. Entonces, claro, la probabilidad de que hubiera fallecidos o heridos por pelotazo de goma era sensiblemente mayor. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, el 20 de abril, Juan Carlos Delgado de Codes, es un militante del PC reconstituido, es asesinado por la policía en el metro de Lavapiés de un disparo por la espalda. Es la Brigada de Información, directamente. El 29 de abril, Andrés García, en Madrid también, durante una manifestación. El 5 de junio, muere en Tudela Gladys del Estal durante una manifestación antinuclear. Que ya pues comienza todo el tema de la central nuclear de Lemóniz, y durante las protestas pues muere esta persona asesinada. El 29 de junio, durante una huelga en Valencia del mercado central, muere Valentín González Ramírez, apaleado por la Policía Nacional. Es un trabajador afiliado a la CNT del mercado de Valencia. Y bueno, pues también la CNT realiza homenajes en los aniversarios de su fallecimiento. El 14 de agosto, Emilio Fernández Castro, de 36 años, fallece tras ser apaleado por varios policías nacionales en Monforte de Lemos durante los graves incidentes que se producen en esta localidad gallega en las fiestas patronales. También hay 10 heridos graves. El 31 de agosto, en Arganda del Rey, también unas fiestas patronales, muere el joven José Prudencio García, Arganda en Madrid. Porque claro, estas fiestas patronales en esta época también tenían un alto contenido, pues a veces de reivindicación política, y la policía se dedicaba a reprimir todo lo que había, ¿no? Sí, quizás. También eso, hoy en día ha sucedido esto, ¿no? En barrios y en localidades. Sí, pero ya es como más rollo botellonero, ¿no? De sí, los disturbios sí que hay en las fiestas de Madrid. Digamos que era, yo por lo menos lo que percibo, en, siempre hay excepciones, pero en tono general es que el componente político de las fiestas populares aquí en Madrid por lo menos lo hemos perdido. Sí, la mayoría de los casos. O sea, sí, bueno, siempre hay alguna caseta un poco más en política, las fiestas de Alcorcón, en Vallecas, Villa, sí, de la Carmela, ¿no? De la Carmela, pero más como que político. Son a mí son, ¿no? Me parecen excepciones, ya no es el, yo qué sé, yo vas por ejemplo en Euskal Herria o en otros puntos del estado, sí que tienen quizás un componente más, no sé si político, pero sí más social o más popular, más desde la base. Pero bueno, no sé si en la transición sería así. Ya, este verano también del año 70, del año 79, en el barrio madrileño de Malasaña, que tuvo un historial bastante conflictivo, pusieron una bomba en el Café El Parnasillo, que creo que sigue existiendo, y murió una joven asesinada por ponerlo de la otra derecha. El 1 de septiembre, en San Sebastián, el joven de 18 años, Ignacio Quijera, murió asesinado por el disparo de la policía durante una manifestación por refugiados. Durante una manifestación de protesta por este crimen, también fue herido de bala en el vientre por otro policía, Lizardo Cano, de 16 años. Nada menos. O sea, vamos bajando incluso la edad media de las víctimas. El 8 de diciembre, en Valladolid, los jubilados Manuel Álvarez y Victoria Ranz mueren en un incendio que provoca la ultraderecha cuando ataca el local del Movimiento Comunista, pues lo incendian con cócteles Molotov, y entonces la vivienda de esta pareja que está encima de este local, pues mueren calcinados. Pues la ciudad de Valladolid tuvo un gran incidencia a los atentados de la extrema derecha. Bueno, tal es así que, debido a un artículo aparecido en Interview en el que se reflejaba todo esto, una situación de bastante persecución contra militantes de izquierda, pues se acuñó el famoso mote de Fachadolid para la ciudad, ¿no? Debido a la gran fuerza que tenía la extrema derecha en aquel momento. Nosotros siempre hemos preferido lo de Puncela. Sí, bueno, pero cuatro calles. Sí, de todo, oye. ¿Te crees que en Madrid no es igual? Pues sí, no. La ciudad no tiene ideología. La ideología, sí, en todo caso, la tiene la gente que vive en ella, ¿no? Y va por rachas también, yo creo. También va por rachas, sí. En aquella época, hombre, evidentemente la extrema derecha era una plaza fuerte. Entonces, por esto vino. Pero bueno, vino, ya te digo, por un artículo periodístico de una revista que se distingue pues por su sensacionalismo, ¿no? El 13 de diciembre, también en este mes, hay masivas manifestaciones estudiantiles en Madrid contra la ley de autonomía universitaria, la LAU, en la que mueren dos jóvenes. Y llegamos a 1980, el 1 de febrero, un comando ultraderechista asesina a la estudiante Yolanda González, que hablaste ese programa anterior. Sí, hablamos el año pasado, iba a decir, la semana pasada. Que el ultraderechista que el asesinó, Emilio Jean, pues eso. No solo está se libre, cambia de nombre, sino es que una persona nueva, renovada. Sí, no sé por qué le tenemos que juzgar aquí en este programa. Yo creo que es actitudes, ¿no? El 28 de agosto muere en Irún Jesús María Echeveste, simpatizante de la izquierda nacionalista. Reivindica el atentado el tristemente célebre Batallón Vasco Español. El 30 de este mismo mes es asesinado en Andarroa por un comando parapolicial, Ángel Echaniz, militante de Ribatasuna. Entonces, bueno, pues son algunas de las víctimas de la transición que, como te digo, llegaron a ser un centenar, prácticamente. Eso en 5 años. Víctimas por la policía y por fuerzas de la extrema derecha. Esto en 5 años, claro, cinco luego años, ha habido siguió casos posteriores, claro, evidentemente. Pues tenemos desde Lucrecia Pérez o Guillem Agulló, ¿no? Se llamaba un compañero en Valencia. No, luego todos. O Carlos Palomino, o muchos otros, o claro. Los del GAL, etcétera, etcétera. Bueno, eso por supuesto, claro. Eso por supuesto. Que es algo que el Estado siempre ha usado el fascismo para su trabajo más sucio. Y siempre estarán ahí. Y es algo que desgraciadamente no cambia. Será más común, menos común. Más frecuente, menos frecuente. Pero pues cuanto más respuesta haya en la calle, pues más represión habrá, eso es matemático. Porque la prueba, bueno, la tienes hoy en día. Lo que pasa que yo creo que están cambiando un poco hasta los métodos, porque yo creo que ahora buscan más las detenciones, ¿no? en las últimas manifestaciones, quizá aquello de los disturbios y los apaleamientos da mala imagen y buscan igual más las detenciones para arruinarte la vida, ¿no? Pasar tres días en comisaría directamente meter a la gente luego, en el cuerpo, no claro, solo por pasar de tres días en comisaría, sino porque te juegan el trabajo. Y luego, exactamente, el trabajo, pedirte atentado contra la autoridad, que son 6 años. Organización criminal. O el desarrollo. Hace 2 o 3 programas hablábamos de la represión que había en Guatemala. En Guatemala. De que no nos podíamos creer que la gente que dispararan a matar, que hubiera muertos. Pues bueno, pues el desarrollo en esta época en España pues se mataba. Claro, ahora pues la gente se corta un poco más, bueno, los represores estos y detienen. Ahora a lo mejor no lo necesitan tanto, o sea, no necesitan una represión tan feroz como llegar a matar a gente tan frecuentemente, al menos. Pero está claro que en el momento que lo necesiten lo van a usar. Lo usaron cuando Carlo Giuliani, o sea, no hace tanto, en el 2001 creo que fue. Sí, julio del 2001. Pero yo creo que eso fue... Son casos aislados que se les va de la mano a la gente. Hombre, lo de Genova, por ejemplo, no fue un caso aislado, porque luego estuvo toda la represión que hubo durante todo el fin de semana. Porque o sea, Carlo Giuliani estaba muy álgido en aquel momento y con lo de Carlo Giuliani se cortó un poco. O sea, fue un tema de... Metieron el miedo en el cuerpo a la gente. Aquel fin de semana la policía tenía muy claro lo que tenía que hacer. Pero y asaltaron... Claro, sí, al final todo... Y luego asaltaron la Escuela Díaz, que era donde está todo el centro de convergencia de medios, y no se cortaron un pelo, o sea, no fueron disimulando el salvajismo más... Más feroz, claro. Mm-hmm. Y bueno, pues no sé si nos dejamos algo más en el tintero. Si se os ocurre algo es el momento. Si no, pongo un temita. Hombre, si quieres podemos hablar del caso Scala. El caso Scala, por ejemplo. Fue un ejemplo de... De infiltración policial. Infiltración policial y de guerra sucia y de terrorismo de Estado. Cuéntate el caso Scala, que tenemos 5 minutitos aquí para... Creo que igual deberíamos dedicarlo monográfico, sinceramente. Sí, porque bueno, además fue... Si quieres. Sí, has mencionado... Fue un momento determinante, yo pienso, para... Pues, por ejemplo, para la desarticulación del narcosindicalismo, ¿no? Cómo se debilitó la CNT y la posterior escisión es en el 79. Entonces, bueno, el caso Scala fue en el año 70... No, la escisión fue en el 79, en el quinto congreso de la CNT. El caso Scala, pues bueno, a principios del 78 se firmaron los pactos de la Moncloa, en los cuales participaron todas las fuerzas políticas y sindicales del país para, de alguna manera, pues bueno, pues sentar las bases de cómo debería salir España de la crisis económica que, como comentaba al principio, comenzó con la crisis del petróleo. Bueno, una crisis del petróleo que además en España entró un poquito tarde por el tema de que, bueno, también hablamos en un programa aquí de... como el entonces presidente de gobierno, Carrero Blanco, se negó a colaborar con Israel y Estados Unidos en la guerra de Yom Kippur, y los árabes no cortaron el suministro de petróleo a España. Pero bueno, en cualquier caso, la crisis, evidentemente, por el contagio internacional, acabó llegando y golpeando con bastante fuerza, ¿no? Pues claro, evidentemente, las medidas que se aprobaron en los pactos de la transición no las conocemos todos, pues nos suenan de hoy en día, moderación salarial o... que es en realidad congelación o depreciación de los salarios, la famosa flexibilidad laboral, el famoso pacto social. Y este pacto social, de hecho, pues bueno, es el que perdura hasta nuestros días, mal que bien, y que ahora se está rompiendo. Bueno, vamos, lo han roto ellos. Introducimos, si te parece, el caso Scala y ya hablamos en su día. Sí, lo ha roto la clase dirigente, ha roto este pacto social. Y entonces todas las fuerzas políticas y sindicales firmaron este acuerdo, excepto la CNT. Entonces la CNT, que entonces contaba con casi, creo recordar, 300.000 afiliados, o sea, era una fuerza sindical emergente y significativa, pues convocó una manifestación en Barcelona en enero del 77, del 78 contra los pactos de la Moncloa. 15 de enero. El 15 de enero del 78, me soplan, que participaron 15.000 personas, me parece. Y al final de la manifestación... pues la sala Scala, que era un cabaret, una sala de conciertos en el paralelo de Barcelona, pues ardió. Entonces la policía y la judicatura fabricaron una versión que era que, pues al final de la manifestación, unos militantes confederales se habían dirigido contra la sala Scala habían arrojado unos cócteles Molotov y se había incendiado. Y en el incendio murieron cuatro trabajadores de la sala que eran afiliados al sindicato de espectáculos y artes gráficas de la CNT de Barcelona. Entonces, claro, con esta medida se encarcelaron a una serie de personas y sobre todo se generó un gran miedo en torno a la CNT. Se criminalizó y comenzó la gente a darse de baja del sindicato. El ministro del Interior de aquel entonces, que es Rodolfo Martín Villa, que tengo aquí en una foto con camisa azul, pues este hombre que luego llegó a ser presidente de Sogecable, del Grupo Prisa, pues dijo que el verdadero peligro para el sistema capitalista en España y para la transición era el anarquismo, era el movimiento libertario, que no era ni la ETA, ni el Grapo, ni ninguno de estos grupos, ¿no? Nacionalistas o de izquierda marxista, ¿no? Que era el verdadero enemigo que realmente cuestionaba el orden establecido era el movimiento libertario. Entonces, claro, se comenzó una grandísima campaña de criminalización. Luego se demostró que todo había sido un montaje por parte de un policía infiltrado. Y a los años salieron en libertad los compañeros detenidos. Pero claro, el daño, pues es como siempre, el daño está ahí, ¿no? Si te han detenido y has cumplido prisión en un estado democrático es porque algo has hecho, no por gusto. Entonces, bueno, luego se demostró efectivamente que el incendio se había declarado en la parte posterior del edificio donde supuestamente estallaron los cócteles y una serie de puntos oscuros que nunca fueron explicados y de versiones contradictorias de la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ya toda esta campaña de desprestigio pues culminó en el congreso, el quinto congreso en Madrid en diciembre del 79, que culminó con la ascisión. Se generó un ambiente irrespirable dentro del anarcosindicalismo, con las facciones enfrentadas, un ambiente de desconfianza, de que todo el mundo era infiltrado, todo el mundo era paralelo, todo el mundo era sospechoso. Y claro, esto generó un ambiente respirable, que como digo, conllevó la ruptura confederal, pues que hoy en día pues echamos en falta, pues bueno, un sindicato anarcosindicalista fuerte, ¿no? Pero que la clase trabajadora está demandando eso hoy en día. Bueno, pues un caso del que procuraremos hablar, prepararlo bien y, sí, y desarrollar el librito, un poco más. Hubo un librito que editaron en la editorial Virus que se llama El caso Scala, terrorismo de Estado y algo más, que lo escribió uno de los que detuvieron. Y bueno, pues cuando me lo lea, pues si queréis hablamos largo y tendido del caso Scala. Sabes que sí. Que de bibliografía de todo esto de las víctimas y demás, ¿de dónde has sacado todos los datos, etcétera? Bueno, aquí tengo un libro de un autor que me gusta leer bastante, que además es crítico de flamenco, y se llama Alfredo Grimaldos, y se llama La sombra de Franco en la transición. También escribe otro que era La CIA en España, que son dos libros fundamentales para conocer qué fue eso de la transición, ¿no? Y no lo que nos este, han vendido. Este para desmitificar el hecho de que fuera modélica y pacífica, y el otro para comprender, bueno, pues que la transición fue una operación de geoestrategia más de los Estados Unidos y de las fuerzas internacionales que había entonces, ¿no? En el marco de la Guerra Fría. Pues fue una situación de que, claro, de que no querían que se repitiera ante todo una cosa que se les fuera a las manos, como por ejemplo la Revolución de los Claveles en Portugal el año anterior de la muerte de Franco, ¿no? Querían que todo estuviera controlado y que la transición pues fuera ordenada, ¿no? Y que sobre todo hubiera un gobierno afín y heredero de la dictadura, totalmente controlado, pues bueno, pues el modelo que tenemos, un sí, modelo no bipartidista, hubiera un modelo de llamada paz social con un sindicalismo de concertación. El modelo que, sí, que hoy en día todo, todavía tenemos, ¿no? Y padecemos. Pues, si te parece. Un Estado español integrado en la OTAN y en la Unión Europea y las demás los demás organismos internacionales que consagran este sistema internacional capitalista y globalizador. Bueno, pues todo lo que hemos padecido desde nuestra más tierna infancia. Sí, sobre todo que tampoco hubiera una depuración de ningún claro, tipo, claro, ni una en la continuidad, fuerza de ¿no? seguridad, ni en la justicia, sí, ni en el ejército, ni en ningún lado. Mm-hmm. Bueno, pues hasta aquí queda este repaso que hemos hecho a las víctimas. Ya vamos a despedir el programa, que nos quedamos sin tiempo, de hecho ya nos estamos pasando, que al final creíamos que nos íbamos a quedar cortes, chavales. Bueno, porque bueno, yo recordar que es el 8 de marzo, no quiero dejar pasar que es el Día de la Mujer Trabajadora. Se nos pasaba. Y no, por cierto, el Día de la Mujer a secas, como dicen los medios de comunicación. El Día de la Mujer Trabajadora. Pues por antes de concluir, a mí ya cambiando de radicalmente de tema, me gustaría comentar, si recordáis el último programa que hicimos en diciembre. Hostias. Planteamos una necroporra y me declaro ganador por el comandante Hugo Chávez, que ha caído. Bueno, además un suceso internacional, por cierto, importante, claro que... El demonio. Uno de los demonios para el grupo Prisa. Ha sido un referente... El invitado poniéndose rojo, y nunca mejor dicho, todos los comentarios. ¿Algo que añadir? La CIA. Tu último homenaje a Hugo Chávez, hombre, ya que te hemos traído invitado. Está siempre comandante. En fin. Bueno, pues vamos a despedir el programa y nada, pues tenéis algo más que decir, pues despediros al micro. Que no ha quedado tan mal, ¿no? Aunque no esté Santi. Aunque no esté Santi. Luego que Santi lo oiga y lo juzgue. Igual no ha quedado tan dicharachero como hace él, pero bueno, yo qué sé. Hemos contado. Hemos contado nuestras cosas que teníamos que decir y eso es lo que importa. Y al final para eso hacemos Radio Libre, coño. Ya podemos prescindir tus servicios, Santi. ¿No ves? Estamos casi muertos y que al hablar se cae la piel. Con palabras que desean decir, mejor no estar.